Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Bienvenidos a Radio Alhama en internet, como siempre, repasando lo más destacado de alhama.com. Pues sí, hoy nos metemos de lleno en la poesía, concretamente en la de Rita Muñoz Cervantes. En alhama.com, fíjate, destacan cómo su poesía explora con una intensidad especial, diría yo, temas como el amor, la ausencia, ese deseo que a veces, bueno, pues no se cumple. Sí, y lo hace, con un lenguaje que dicen que es muy directo, pero a la vez está cargado de imágenes. Imágenes que te hacen darle una vuelta, pensar. Hablan de cómo el amor en sus versos es, pues eso, anhelo y herida al mismo tiempo. Muy interesante esa dualidad. Un buen ejemplo, según el artículo, es su poema Que yo te quise. Ya el título sugiere esa persistencia, ¿no? Un sentimiento que sigue ahí, a pesar de todo. Exacto, un amor que persiste, pues contra la distancia, o incluso si es imposible. Creo que la mejor forma de captarlo es escucharla a ella, ¿no? Nos parece que oírla recitar es la mejor manera de conectar con su voz. Perfecto, sí, vamos a escucharla. Damos paso a Rita Muñoz Cervantes con Que yo te quise. Hola, soy Rita Muñoz Cervantes y os voy a recitar el poema Que yo te quise. Que yo te quise, que yo te quiero y te querré, dice una voz en mi silencio. Ay, que me duele el alma, ay, qué dolor y sufrimiento cuando te veo pasar paseando en mis sueños. Tú eres el hielo de mi frío, yo la flor que ha volado entre la escarcha y el viento de ese día callado. Que yo te quise, que yo te quiero, que te necesito sentir a mi cintura colgado, sentir el universo de tus labios que se clavan en mi costado como mil puñales sin punta de negra plata forjados. ¡Qué fuerza tiene, ¿verdad? Impresionante. Tú eres el hielo de mi frío, yo la flor que ha volado. Uf, son imágenes muy potentes. Sí, sí. Y esa mezcla de necesidad casi física que te necesito sentir a mi cintura colgado. Y al mismo tiempo el dolor, como mil puñales sin punta de negra plata forjados. Es que resume muy bien esa idea que comentábamos, del amor como una herida abierta. Justo. Puñales sin punta. Es un dolor sordo, constante, no algo rápido. Una elección de palabras muy precisa, la verdad. Totalmente. Es una voz muy singular, sin duda, la de Rita Muñoz Cervantes. Y bueno, nos llega gracias al artículo de alhama.com, una muestra, yo creo, de la sensibilidad y también de la fuerza que tiene la poesía hoy en día. Pues sí, y con estos versos que todavía resuenan, nos vamos despidiendo, pero bueno, que sepan que el equipo de Alhama Comunicación sigue trabajando, preparando más historias, más información. Recuerden que pueden encontrar esta noticia y muchas otras en alhama.com. Esto ha sido Radio Alhama en Internet. Bajo la dirección de Juan Cabezas. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.